servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 28 de noviembre. El Pleno Municipal ha aprobado la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ubrique. La RPT es un instrumento técnico sobre el que se diseña el organigrama del personal para adecuarlo a las necesidades de cada servicio. El documento además recoge el perfil que se requiere para el desempeño de cada puesto de trabajo, así como la retribución que se debe percibir. La delegada de personal, Trinidad Jaén, ha manifestado que este documento ha sido elaborado por un técnico de la Diputación Provincial y está vinculado a un presupuesto de 142.000 euros. El texto llevado a pleno es fruto de un proceso de negociación contando con el respaldo del 86,3% del personal. A partir de ahora se abre un proceso de implantación que se va a prolongar durante los próximos 4 años, a lo largo de los cuales este documento aún puede ser modificado. Decir que la RPT es un instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación de personal de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan además los requisitos para el desempeño de cada puesto, así como las características retributivas de los mismos. La RPT es una necesidad, un documento histórico, una necesidad histórica de este ayuntamiento. Este equipo de gobierno, desde la pasada legislatura, fue un compromiso que adquirió con los trabajadores, aún con el coste político que esto implica. Es una valentía, y quiero resaltarlo desde aquí, de este equipo, porque sabemos el coste que supone. Es un coste que viene porque los ciudadanos pueden no entender en qué repercute este incremento presupuestario destinado a la RPT, y los trabajadores posiblemente no estén de acuerdo con las condiciones de las mismas, porque todo el mundo entiende que no cumple las expectativas. Y puede ser verdad. Es decir, desde aquí, desde este equipo de gobierno, decimos que no estamos ante el documento ideal de nadie, pero sí es un documento base desde el que vamos a empezar a trabajar. Es decir, si nosotros queremos ir mejorando, tenemos que tener un punto de partida. Y ese punto de partida, tenemos la fortuna de decir desde aquí que cuenta con el aval del 86,3% de votos a favor en una asamblea que se realizó el 28 de marzo de este pasado año. Cuando este equipo decidió que este documento tenía que estar sí o sí, tuvimos las reuniones en mesas de negociación, hemos mantenido unas cuantas y teníamos la convicción que la persona idónea para hacerlo era el técnico de Diputación, que ya venía estudiando esta situación. Se encargó, hizo el documento y dentro de las posibilidades presupuestarias que este ayuntamiento tenía, siempre con el visto bueno por parte de la intervención, hicimos una RPT que se va a acometer la implantación de la misma en 4 años sin que se ponga en riesgo, y esto es muy importante, las nóminas de los trabajadores de este ayuntamiento, ¿de acuerdo? Que se entiende que es un documento que podría ser de otra forma mejor, eso implicaría un coste más elevado, que desde intervención dijeron que se quedó claro que no se podía asumir. Entonces, somos realistas, partimos de un documento base que sí, que estamos abiertos a trabajarlo, hay una serie de alegaciones que ya en la última mesa de negociación se dijo que se iba a trabajar, que se iba a ver en la misma mesa de negociación. Habrá unas que son objetivas y se verá si se pueden acometer, las que son más subjetivas, allí mismo se verá la viabilidad de atenderlas o no en el momento, y como se ha dicho, es un documento vivo del que se va a partir para empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Nuestro compromiso también es que una vez que esta implantación esté hecha, pues empezar a trabajar con la RPT de los patronatos, tanto del patronato de la radio como el patronato municipal de deporte. El Grupo Municipal de Ciudadanos ha ofrecido su apoyo al documento de la RPT, una necesidad de este ayuntamiento en el que se viene trabajando en los últimos años. Jorge Oliva ha manifestado que con la relación de puestos de trabajo se ofrece estabilidad a los trabajadores municipales. Sobre este punto, la ley del Estatuto Básico del Empleado Público señala que las administraciones públicas se deben dotar de una organización a través de la relación de puestos de trabajo o instrumentos similares, como en este caso la RPT, que comprende todos los puestos de trabajo, tanto el personal funcionario como el personal laboral o el personal eventual. Durante varias legislaturas se ha intentado llevar a cabo una RPT, una relación de puestos de trabajo, que incluya a todos los trabajadores, pues los puestos de trabajo, el personal incluido, y también las posibles modificaciones, como ha señalado Trini, también un documento dinámico que se puede ir modificando, y este punto está también incluido en la RPT. Para nosotros, para nuestro grupo municipal, hay documentos fundamentales, como en este caso la RPT, que creo que deben estar fuera del debate político, y que señalo que vamos a votar a favor porque, como digo, debe estar fuera de debate político porque es un documento fundamental que da estabilidad a los trabajadores municipales y que evidentemente supone un coste para las arcas municipales, que es necesario un crédito presupuestario de 142.000 euros que se irá aplicando progresivamente durante toda la legislatura, y por tanto el Grupo Municipal de Ciudadanos pues asume que es posible que este ayuntamiento pueda asumir este coste, y por tanto creemos que este documento es importante y necesario para el funcionamiento de nuestro ayuntamiento, y vamos a votar a favor del mismo. El portavoz de Andalucía por Sí ha optado por la abstención en este punto del orden del día del pleno ordinario del mes de noviembre. José Antonio Bautista ha manifestado que existen muchos trabajadores descontentos que han presentado alegaciones a este documento. Nosotros la postura que tenemos desde Andalucía por Sí es que nos vamos a abstener con respecto a este documento. Es un documento que, bueno, desde hace bastante tiempo que se viene trabajando en él. Es un documento que todos hemos coincidido plenamente en que hacía mucha falta para el Ayuntamiento de Ubrique. Hemos tenido desde hace muchísimo tiempo la amenaza por parte de la subdelegación de que, bueno, pues en cualquier momento nos podían tumbar los presupuestos por hablar de algún documento en concreto, porque, bueno, pues es absolutamente necesario el tener una relación de puestos de trabajo en este ayuntamiento con su respectiva valoración para que todos los conceptos y todas las los complementos queden regularizados y no como están ahora, que es un batiburrillo que no se sabe exactamente, se puede intuir, pero no se sabe exactamente cuál es el motivo por el que unos tienen unos complementos, otros tienen otros, otros tienen diferentes categorías, y por lo tanto, pues bueno, teniendo en cuenta todo eso, pues todos coincidíamos en que había que regularizarlo y en que había que hacerlo ya de forma definitiva. Nosotros hemos optado por la abstención, no por nada, sino porque es un documento que se lleva trabajando desde hace bastante tiempo, pero al que a nosotros desde la oposición, pues la verdad es que nos han dado poca participación y hemos tenido pocas posibilidades de dar nuestra opinión al respecto. De hecho, el documento definitivo y junto con toda la documentación, pues hace prácticamente un par de semanas que la tenemos. Hemos estado a toda prisa y a toda velocidad estudiando todos y cada uno de los conceptos y todas y cada una de las cuestiones. Valoramos el esfuerzo que en este sprint último se ha hecho por parte del equipo de gobierno en darnos con total claridad y con total transparencia toda la documentación para que tuviéramos todos los datos encima de la mesa, pero bueno, teniendo en cuenta eso, sí que también es cierto que es un documento de muchísima trascendencia para este ayuntamiento y que además pues es prácticamente imposible que en dos semanas nos pongamos al día con toda esta documentación y podamos aportar mucho más de lo que hacíamos, ¿no? En su momento. Por lo tanto, un documento que se lleva trabajando por parte de este equipo de gobierno desde la anterior legislatura y que, bueno, pues ha requerido un esfuerzo importante tanto de técnicos como de políticos en unos y otros sentidos, pues nosotros sí que hemos echado en falta pues ese retorno a los concejales de la oposición, pues diciéndonos en el día a día de los avances que había y que podíamos haber estado un poco más al día en estas cuestiones. Aquí en este documento, de hecho, pues al principio se hablaba de unas cantidades, después posteriormente, tal y como se ha ido avanzando en las negociaciones, se ha hablado de otras. Esas cuestiones son puramente políticas y son decisiones políticas que se han tomado por parte del equipo de gobierno para intentar, pues entre otras cosas, el alcanzar la mayor el mayor apoyo posible por parte de los trabajadores del ayuntamiento. Y a pesar de que, bueno, pues ese consenso Se ha medio conseguido porque creo recordar que los datos que nos facilitaban eran aproximadamente un 80% de la plantilla que acudió a la asamblea, porque eso también hay que recalcarlo, es la plantilla que acudió a la asamblea, no el total de la plantilla. Y por lo tanto, pues a pesar de que es un 80%, pues sí que echamos en falta esa especie de unanimidad que nunca se va a llegar, pero y que somos conscientes de que nunca se va a llegar a esa unanimidad, pero sí que se echan falta un poco más de respaldo con respecto al resto de trabajadores, ¿no? Y después, por otro lado, también hay otra cuestión que nos ha llamado bastante la atención, ¿no? Y es que a pesar de ese nivel de consenso, ha habido muchísimos trabajadores que han presentado alegaciones a este documento. Y cuando se presentan alegaciones, hombre, también hay que ser consciente de que, bueno, cuando se hace una valoración de puestos de trabajo, pues todos tenemos unas expectativas muy altas, hablando de trabajadores me refiero, no del resto de personas, ¿no? Pero, bueno, los trabajadores esperan cumplir todas sus expectativas y eso poquito a poco pues se va desdibujando y se va llegando a una situación pues que no es la ideal que por parte de todos los trabajadores se esperaba, y por eso precisamente es por lo que se hace en tantas alegaciones, ¿no? Por su parte, el Grupo Municipal Popular ha votado a favor después de confirmar el compromiso del equipo de gobierno de que tras esta aprobación a continuación se abordará el trabajo de elaboración de la RPT del Patronato Municipal de Deportes y del Patronato Municipal Radio Ubrique, cuyos trabajadores han quedado fuera de este documento. El Partido Popular y en su legislatura iniciamos el trabajo porque entendíamos que era importante que hubiera una regularización de los puestos de trabajo, de la RPT, como se ha mencionado, e intentamos llevar a nuestra legislatura que se trabajó pues, con las distintas reuniones que hubo con los sindicatos, pues llegar a un acuerdo. Quizás nos faltó más tiempo en este aspecto y entendemos que a la fecha actual hay que solucionar esta diferencia o deferencia con los distintos salarios entre trabajadores. Entendemos que, y así lo hicimos también con el trabajo del técnico de Diputación, Óscar Palma, porque creíamos que era la persona adecuada para este trabajo, y entendemos lógicamente que esta relación de puestos de trabajo que se lleva a cabo en este pleno, como aprobación inicial en este caso, nosotros sí habíamos debatido en nuestro grupo, porque siempre hemos dicho que entendíamos la lógica y la necesidad de que esta RPT se llevara a cabo para de alguna forma regularizar la situación que durante tantos años ha habido con esta diferencia en los trabajadores en su salario. Sí habíamos planteado, siempre habíamos dicho, y lo habíamos dicho también en los medios de comunicación y lo habíamos hecho en referencia y las distintas reuniones, que si no hubiese gustado que ya que se realizaba esta relación de puestos de trabajo, pues que lógicamente, para no que hubiese deferencia con los trabajadores del patronato de radio y patronato de deporte, pues se hubiese hecho también todo el trabajo ya conjunto y todo hubiese quedado más o menos, independientemente de la cuantificación que ya hemos visto en distintas reuniones. Creíamos que la lógica era que también el patronato de radio y el patronato de deporte, que también sus trabajadores, pues de alguna forma, tuvieran también este estudio y este análisis que se ha hecho para que todos los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique pues ya estuvieran incluidos dentro de esa RPT. Nuestra propuesta y nuestro voto iba a ser la abstención. Si he escuchado a la señora concejal de Hacienda, en este aspecto, y yo le preguntaría, ¿hay compromiso por parte de la alcaldía que inmediatamente que se termine esta aprobación se va a realizar el trabajo seguidamente para la RPT del Patronato de Deporte y Patronato de Radio? Es una consulta que le hago a la señora alcaldesa. Tanto por la Junta de Portavoces que hemos mantenido sobre la RPT, en donde hemos manifestado particularmente que cuando terminábamos la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento íbamos a abordar el Patronato Municipal de Deporte y el de Radio, Le recuerdo en la trayectoria que ha hecho que usted incorpora a los trabajadores de ambos organismos autónomos al término de cuando se está avanzando en la relación de puestos de trabajo, y podemos tirar de las actas de pleno cuando se empieza a preocupar el Grupo Popular por los patronatos. Y que no tenía contemplado en el 2011-15, en ese trabajo inicial que usted inició como alcalde, no estaban metidos los organismos autónomos, pero siempre hemos explicado que es por una cuestión de complejidad y de no tener el tiempo ni las posibilidades de llevar tres negociaciones colectivas a la par del ayuntamiento, deportes y radio. Por eso lo hemos explicado muchas veces, que lo importante era dotarnos de la RPT fundamental, de la columna vertebral del ayuntamiento, y luego irnos al organismo autónomo por imposibilidad, como digo, de estar llevando tres negociaciones en paralelo, salvo, y además, más otras cuestiones también sindicales que hemos estado abordando. Nosotros ya le hemos dicho al técnico de Diputación que nos tiene que marcar, en función del volumen de trabajo y de la carga que él tiene con otros municipios, cuándo puede afrontar el Patronato Municipal de Deporte y el de Radio, y en cuanto será como esta, en cuanto el técnico pueda dedicarse a ambos organismos autónomos, pues se hará, sin duda. En base a lo que ha contestado, yo inicialmente, cuando el Grupo Popular inició también esta RPT, ya nos habíamos sentado también. Cuando presentamos este estudio inicial, se estaba trabajando con el patronato de deporte, el patronato de radio también, porque entendíamos que era la línea general de solucionar esta situación, y en base a la respuesta que me ha dado, pues nuestro equipo votará favorablemente este punto. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En su intervención ha informado que para la próxima semana se convocarán el Consejo Económico y Social y el Consejo de Barrios para presentar a sus integrantes la propuesta de presupuestos municipales para 2020, una propuesta que se llevará a aprobación plenaria a mediados de diciembre. Ha estado hasta el último momento esperando ciertos detalles que correspondían también a determinados servicios, y bueno, ya tenemos esbozado todo el presupuesto general del ayuntamiento. Ya los organismos autónomos tuvieron también sus juntas rectoras para la aprobación de los mismos. Por ejemplo, bueno, el de radio se tuvo ya hace un tiempo, que nosotros desde el ayuntamiento lo que hacemos es mejorar la subvención al patronato de radio para el incremento del gasto de personal en el 3% que establece la ley de presupuestos generales del Estado. Y también hemos incluido una subvención de capital al patronato de radio para la mejora del suelo, que tenemos cierta deficiencia y que queremos acometerla en este ejercicio. Luego, en el patronato municipal de deporte, pues tenemos en el propio presupuesto del patronato, también le vamos a hacer desde el ayuntamiento la subvención con la subida del personal, de este 3% del personal, y en los presupuestos, igual que la radio, vamos a meter esos 3.000 euros de subvención, vamos a poner 10.000 de inversiones en el de deporte para completar la cubierta del edificio administrativo, de la piscina, con placas solares, y poder mejorar el ahorro energético, que es una de las cuestiones que en el patronato tenemos que seguir trabajando para ir optimizando esos recursos y mejorando, ¿no?, lo que son los gastos de consumo, y por tanto conseguir ese ahorro energético que lo vamos a hacer este año, esta actuación necesaria, ¿no? Luego, las inversiones, pues hemos podido quedarnos en un nivel razonable, ya digo, ya tendremos tiempo ahora de verlo con los consejos sectoriales, pero razonables, como digo, con respecto a lo que ha sido nuestra dinámica, ¿no?, presupuestaria en el mandato anterior, que vamos a seguir manteniendo, porque yo creo que nos ha ido bien, y lo que va bien pues se tiene que mejorar, pero no cambiar. Y vamos a seguir manteniendo, a grosso modo, pues esas inversiones, digamos, esas partidas genéricas, que de alumbrado, de accesibilidad, de actuaciones en barrio, en los mismos importes que años anteriores, y bueno, y vamos a seguir, ¿no?, apostando por ir mejorando nuestra localidad, los déficits de infraestructura, la mejora de servicios municipales, y este año también tenemos que invertir, toca, como quien dice, la construcción de nichos, que también se van a volver a incluir, y bueno, yo creo que Luego tenemos cuestiones de funcionamiento, ¿no? Como estábamos comentando, que hace, eso tuvimos el dato el mismo lunes de una grúa que tenemos para el servicio de alumbrado público, pues que ya según la nueva normativa pues no está homologada porque la lo que son la las cabinas no tienen que ser manejadas desde la propia, es que no lo digo bien, la cestilla, vamos, de la grúa, desde por motivos de riesgo laborales y tal, pues tenemos que dejar de utilizarla para que se monten personas, ¿vale? No podemos ya utilizar la grúa para la carga de personas, sino la podríamos utilizar para la carga pura y dura. Entonces, hemos hecho un reajuste en el gasto corriente para presupuestar lo que en torno a 12.000 euros hemos calculado, que yo creo que hemos ido al máximo, pues si tenemos que alquilar, porque de momento no vamos a ir a adquisición, una grúa de estas características viene a ser casi como la que hemos adquirido recientemente, estamos pendientes, ¿no?, de que venga la de grúa municipal para los vehículos, y en torno a eso a los 50.000 euros, y no tenemos ahora mismo esa disponibilidad, así que nos vamos a ir este año a alquileres y renting de vehículos o plataformas según el trabajo que se tenga que hacer, y bueno, ya iremos viendo si a futuro lo cambiamos, ¿no? Estamos ahí también en el presupuesto, pues bueno, hay situaciones también de modificación, ¿no?, de las delegaciones. Nosotros hemos querido reflejar en este presupuesto, porque es verdad que nosotros hemos hecho una apuesta por ese dinamismo, ¿no?, estival o final de preludio o antesala de nuestras fiestas patronales y ferias. Y entonces el concierto siempre nos ha supuesto un problema presupuestario, porque a la hora de contratar el concierto, pues tú necesitas la consignación íntegra, es decir, el concierto te cuesta 100.000, pues tú tienes que tener los 100.000 en gasto, y luego cuando ingresa, ya por encima o lo que sea, lo que ingresa ya te lo van reponiendo, ¿no?, en ese gasto que tú has hecho, y nos nivela y no pasa nada. Pero el problema es que en septiembre, o en agosto o septiembre, tenés esos 100.000 en febrero, este joven, pues no era fácil, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es crear una partida única para esta cuestión, que se llaman eventos musicales, digamos, denominados, para que la gente pueda identificarla, por 120.000 euros, y bueno, y ya pues ahí está la consignación general, y esa es una de las novedades que tenemos. Bueno, las delegaciones a grosso modo no se mantienen prácticamente como están, algunas están reforzadas, es lo que hemos podido, y bueno, yo creo que es un presupuesto muy equilibrado. Con esta cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.